Vecino y vecina de la comuna de Castro. Le habla su concejal Fernando Borges Montesinos. En esta próxima elección tenemos la posibilidad real de hacer un cambio en la gestión parlamentaria. Alejandro Santana Tirachini representa ese cambio y futuro que Castro y Chiloé necesitan. He visto su trabajo social en terreno, cercano y efectivo. He trabajado con él, fomentando la actividad deportiva en el sector urbano y rural. Yo apoyo a Alejandro Santana Tirachini porque es un rostro nuevo. Estoy seguro, nos ayudará a cumplir los sueños y anhelos de nuestra gente. Alejandro Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.